Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola y bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy vamos a diseccionar algo, bueno, recién salido del horno. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí un día más para desgranar la actualidad del campo. Tenemos sobre la mesa el último comunicado oficial de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Es de la Consejería de Agricultura de este mismo marzo de 2026. Y vamos a ver a dónde van a parar exactamente los nuevos fondos para la reestructuración y reconversión de viñedos. Eso es. Vamos a analizar qué tipo de intervenciones agrícolas específicas se financian y, a ver, sobre todo, ¿por qué el sector vitivinícola tiene que ponerse las pilas ya mismo con el papeleo? Ya te digo, es que los plazos no dan para demasiados despistes, la verdad. Para nada. He estado revisando las fechas y el que parpadee se lo pierde. Han dado solo 15 días hábiles para presentar las solicitudes. 15 días, sí. El reloj ya está corriendo. La fecha límite es el 19 de marzo. Y claro, parece un margen bastante, bastante ajustado para todo lo que implica meterse en obras en el campo, ¿no crees? Bueno, a ver, lo es. Es muy ajustado, pero tiene su lógica si miras el nivel de dinero que hay en juego. Claro. Estamos hablando de una inyección de 2,5 millones de euros solamente para este año 2026. Ojo, 2,5 millones. Exacto. Y esos fondos no vienen de la nada, vienen con el músculo financiero de Europa. Es dinero del FEAGA. El Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Ese mismo. Y eso siempre supone un espaldarazo enorme para el viticultor que se dedica a la uva de vinificación. Con esa cantidad sobre la mesa, es muy normal que la administración quiera agilizar los trámites. Quieren poner a trabajar ese capital cuanto antes. Y tiene sentido. Porque, a ver, cuando la gente lee la palabra reconversión en un boletín oficial, a lo mejor se imaginan pura burocracia, formularios grises en un despacho. Ya. El típico papeleo interminable. Exacto. Pero luego ves el detalle a pie de campo de lo que realmente cubren estas ayudas y es brutal. Es un rediseño total. Total. Subvencionan desde arrancar de cuajo la vida antigua hasta pasar la máquina despedregadora. Para quitar las piedras grandes. Eso, esas piedras que destrozan los tractores. Y luego nivelar el terreno, desinfectar la tierra, meter una buena fertilización y, bueno, finalmente plantar la nueva vid. Es hacer la parcela de cero. Claro, es que no es plantar por plantar, ni mucho menos. El objetivo real de todo este despliegue técnico es modernizar la agricultura por pura supervivencia. Uh-huh. Piensa en una de las acciones estrella que financia este paquete, que es pasar del sistema tradicional de cultivo en vaso al sistema en espaldera. El de vaso es el que va a ras de suelo, si no me equivoco. Exactamente, el bajito. Pues al cambiarlo a espaldera, no haces un simple cambio estético. Levantas la planta, la guías con alambres y eso permite mecanizar la vendimia. Algo crucial ahora mismo con la falta de mano de obra en el campo. Vital. Y además mejora muchísimo cómo circula el aire y cómo recibe la luz la planta. Evitando hongos y enfermedades. Eso es. Previene un montón de problemas fitosanitarios. Es pura eficiencia. Pues tiene todo el sentido del mundo. De hecho, leyendo a fondo los datos, lo que más me llama la atención no es solo esa modernización física, sino la adaptación. La resiliencia que buscan. El sobreinsertado, ¿verdad? Eso mismo. Hablan mucho de respaldar el sobreinjertado, que permite a los agricultores cambiar la variedad de la uva directamente sobre el tronco viejo que ya está plantado. Y también meten ayudas para replantaciones obligatorias. Sí, por si hay problemas sanitarios. A ver, el sobreinjertado es una maniobra estratégicamente brillante. Imagina que el mercado de pronto pide vinos más frescos o que el cambio climático exige una uva que aguante más el calor. Uh-huh. Pues el productor no tiene que arrancar todo el viñedo y esperar un lustro a que la planta nueva dé uvas de calidad. Injerta la nueva variedad sobre la raíz vieja y se adapta rapidísimo. Claro. Respondes a la demanda en tiempo récord. Exacto. Y lo de las crisis fitosanitarias funciona como una verdadera red de seguridad. Si una plaga arrasa la viña y obliga a arrancar, el agricultor no se queda arruinado. Hay fondos para replantar y que el viñedo siga vivo. En el fondo, viendo todo este paquete en su conjunto, queda clarísimo que estas ayudas van mucho más allá de un empujón económico puntual. Son una herramienta estructural de modernización. Totalmente. Una red para blindar a los productores andaluces. Y todo esto nos deja una pregunta fascinante para cerrar. Si el sector está aprovechando este momento para cambiar las variedades de uva mediante injertos y modificando drásticamente la estructura física de las plantas para pasarlas a espaldera, ¿cómo va a evolucionar el sabor y el prestigio de los futuros vinos andaluces en los próximos años? Es una gran reflexión. Al final se está cambiando la arquitectura misma de donde nace el vino. Una pregunta que el tiempo y las próximas vendimias se encargarán de responder en nuestras copas. Gracias gracias a quienes nos acompañan al otro lado un día más. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo análisis a fondo. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.